Pero soy yo, la mano que pretende robarte el corazón en un descuido. Ya no soy yo quien te atrapa y quien te enciende y rescata tus ansias del olvido. Aquel que ayer te amó hoy se ha perdido en otro laberinto temporal, en otro jeroglífico mental, donde se difumina lo vivido y ahora ni le es anochecido en medio del jardín del bien y el mal. Y ahora ni le ves anochecido en medio del jardín del bien y el mal. Aquel que ayer te amó hoy se ha perdido en otro laberinto intemporal, en otro jeroglífico mental, donde se difumina lo vivido y ahora ni le ves anochecido, perdido en el jardín del bien y el mal, perdido en el jardín del bien y el mal.